haciendo esfuerzos especiales, hemos desarrollado este programa junto a otros que están en marcha destinados a mejorar la naturaleza de este cuerpo, que es la garantía de una sociedad para defenderse frente a aquellas personas que han decidido tomar la ruta de la violencia y del delito como forma de vida. Yo quiero felicitarlos a ustedes, señores. Felicitar a todo este equipo humano que aquí en formación hoy se incorporan a la policía tachirense. Al grupo que ha culminado sus estudios en la escuela de policía y al grupo de funcionarios a los que el instituto les ha autorizado su reincorporación, habiendo ya sido educados para el servicio policial en otras oportunidades. En esta mañana tenemos nosotros el deber de anunciarle al pueblo tachirense que la política del gobierno democrático que presido está destinada a elevar la calidad de la institución policial, a incrementar su pie de fuerza, a incrementar su dotación, a elevar sus condiciones de vida, y que esa política la vamos a seguir desarrollando aún en medio de las severas limitaciones institucionales y financieras que vivimos en la hora presente y que todo ciudadano informado del Táchira y de Venezuela no escapa a su comprensión y análisis. Yo asumí esta gobernación hace 9 meses y me encontré con una institución policial desmotivada, porque quienes aquí ejercían la responsabilidad de gobernar tiraban tabla rasa cada vez que le hablaban a los hombres y mujeres que prestan servicios a esta institución. Y como en todo cuerpo humano, pues hay personas de bien, que son la mayoría, y hay personas que se apartan de su deber ser. Y uno no puede generalizar a una comunidad ni a un grupo humano porque algunos de sus integrantes se desvíen del camino. Yo no puedo decir que todos los médicos son explotadores porque algún médico no tiene sensibilidad humana, porque la mayoría están abnegadamente prestando un servicio. Yo no puedo decir que todos los políticos son demagogos y embusteros, porque a lo largo de la historia de la humanidad hayan surgido hombres y mujeres vinculados a la conducción pública que hayan incurrido en la demagogia como una forma de vida pública. Yo no puedo venir a decirle aquí a los policías que los policías son delincuentes porque un policía o dos policías se hayan apartado del camino y hayan incurrido en la comisión de hechos punibles, porque la mayoría de los policías son hombres honestos que están luchando por cumplir con su obligación. De modo que generalizar es negativo para una sociedad. La política nuestra ha sido el contrario. Vamos a estimular a aquellos que se destacan. Vamos a incrementar el espíritu de cuerpo. Vamos a elevar la calidad humana de los hombres y mujeres que han decidido servir y trabajar en esta dura tarea de la seguridad, porque no es sencillo asumir una responsabilidad de este tipo. Y estoy consciente que la inmensa mayoría de nuestros oficiales y nuestros policías son personas que desean trabajar honestamente y por eso han asumido esta profesión. Aquellos que han incurrido en el delito o en la falta, han sido sancionados. Y seguirán siendo sancionados todos los que se salgan de la línea recta del deber ser, todos los que incurran en desacato a la autoridad, en violación a la ley o comisión de un hecho punible. Pero no por ellos podemos globalizar a toda una policía que ha sido tan duramente maltratada por la propia sociedad. Por esa razón, hoy nos sentimos complacidos de contar con 204 nuevos policías. Son pocos para los que el Táchira necesita. Si nos atenemos a las estadísticas universales, nosotros deberíamos tener 4 policías por cada 1000 habitantes. Es decir, en un estado de 1.250.000 personas, nosotros deberíamos tener 5.000 funcionarios operando al momento de la vida cotidiana del ciudadano. De modo que para poder tener 5.000 funcionarios en la calle, atentos al pueblo que está sufriendo las consecuencias del AMPA y de los grupos armados, tendríamos que tener 15.000 en la nómina. Porque no todos los 5.000 pueden estar las 24 horas cumpliendo un servicio, porque todos somos seres humanos. Y ustedes son seres humanos. Nuestra nómina de policía debería ser de 15.000. Y de verdad quisiéramos cumplir con los estándares, pero ustedes saben que no tenemos recursos para este objetivo. Hoy apenas tenemos 2.700 funcionarios en la nómina del SACI. Y de esos 2.700 funcionarios, a la hora de salir a operar, nos quedan 1.500. Porque tenemos 1.200, un paquete de 1.200 en los cuales hay personas incapacitadas, hay personas enfermas, hay funcionarios ya que han cumplido su ciclo vital y que están en etapa de jubilación o que deberían estar jubilados. Hay los que están destacados cumpliendo servicios especiales. Total que nos van quedando 1.500. Pero como los 1.500 son seres humanos, no pueden estar como el Espíritu Santo las 24 horas en todas partes. También tienen derecho a descansar, por lo tanto nos van quedando diariamente para todo el Táchira 500 operativos en la calle. Son muy pocos.